todos son peros. Y por favor no espero trofeos por esto. Solo con versos defiendo al resto. Conecto con Airborne, correcto el proyecto que llevo, no es cierto, no. Luego MCs acojonando el son de 504. Yo, sin romper un plato, sigo sin coger contratos. Un ni sin y no, decídelo, que a mí me lleva un rato. Un síndrome nefasto, un síncope en el acto. Esto ya lo dijo Puente y es que solo son falsos. Todos son daños y demoras a pasar las horas. Ahora quien llora, si más mejora, casco das, abordas lo que no logras. Absurdas suenan tus obras, mejora, ahorra palabras. No jodas a los demás, no comas obras. ¿Quién si no tú va a dar por ti en el club? En fin, merci beaucoup, en tu menú no debe de existir. Gurú, debiste huir como un obús, con tu botín a otro confín. Si siempre luz aquí, Abul será nuestra virtud. Y así va el mundo oscuro, rumbo sigue y hasta el fondo. Triunfo verá fruto del culto al tonto más profundo. Es triste el curso que con gusto cumples, es sabiondo. Trasfondo oculto tras el muro, pulcro del negocio. Asunto sucio, socillo, así sale redondo. Es un insulto, coño, y suelta ya ser no rotundo. Juro, no dudo, asumo el bulto abrupto que yo monto. Es obvio y punto, el primero que pierde es el segundo. Las vidas cambian, las metas son las mismas. Salvar mis nalgas, las de los míos un mes más. Ansias de poder y de dinero nunca merman. Para muchos quieren ver más, entrenan mentes enfermas. Saltan las normas, las formas fondonas de ira. Dirán mil mentiras como el sermón de un sacerdote. El cura impone censura, controla los medios. Expanden su virus y crean el brote. Siembran el terror para que te lo gastes. Empresas se forrarán con desastres terrestres. Fragas franquistas, viejos chalaos. Solo hay dinero para los carros caros de los altos cargos que el PP ha comprado. Proponen prácticas políticas estúpidas. Subvencionan niñas con músicas cínicas en teles públicas desde cero. Hace tiempo quizás era más sincero. La cultura está chatriza, sin risas en el suelo. Escucha bien las últimas palabras que dijo tu abuelo. Solo el cobarde se esconde. Olvídate del nombre y haz tu nombre cuando lleguen los problemas. Chico, quiero verte entero. Yo por ti cogí este don y lo transformé en un rencor enorme que me recorre por todos los bordes. Todo por defender mi signo, aportando al hip hop más de una década siguiendo el ritmo. Silencio, escucha al mundo en su agonía. Retroceder esencias vacías haciendo violencia. Escucha, miles de bocas quieren comer más, pero ahí fuera se entrenan mentes enfermas. Silencio, aprende a saber estar. Mejor ahorra palabras, no jodas a los demás. Escucha, mantén la lucha su opresión. Prefiero morir ahogado de apretarme el cinturón. Si conocieran cierto ápice de paz avanzarían. Retroceden esencias vacías haciendo violencia. Lo bueno brilla por su ausencia. Pierden su partido la justicia, la razón y la clemencia. Se muere la conciencia global. Presento mi denuncia y mi renuncia a tu indecencia moral. La incompetencia emocional destroza el mundo. Y solo siento odio por el odio al ver su éxito rotundo. Me empapo en paz cuando nace un nuevo día. Me siento portador y portavoz de la alegría, al menos de la mía. Más sé que todo se contagia y tengo píldoras de amor para parar vuestra hemorragia. Conozco un sabio que presagia al final del mal, bajo la magia de aguantar el vendaval. Antropofagia está de moda en vuestro mundo mental, pero mi oda no la escribo en un lugar atemporal. Por eso es libre y vive alejada del mal, tan ajena de la gente y su ajetreo mundanal, tan sujeta a la belleza formal que cala hondo, tan profunda en su trasfondo que me pone cachondo. Vivo lo que escribo y escribo mientras vivo. Mi objetivo es hallar el sonido definitivo. Busco un adjetivo y no lo encuentro. ¿Será que las palabras nunca pueden expresar lo que arde dentro? A pesar que me he pasado parte del pasado en el pasillo, destrozando mis nudillos para romper el pestillo. Cuesta ver el sol e inundarse con su brillo si vacían mi ilusión mientras llenan su bolsillo. Yo no pienso bajarme el pantalón. Prefiero morir ahogado de apretarme el cinturón. Ahora que os veis sepultados bajo el caos de la nación, coméis con Vega Sicilia buscando una solución y ya es tarde. Calla, sienta y mira cómo arde. Hace tiempo el pueblo se cansó de ser cobarde. Un mar de insatisfechos dispuesto a dejarte un cardenal de sal monumental por cada fraude. Mires donde mires, se vive el declive del Tíbet. Talibes deciden las pymes, te venden los clines, los kibes, los bancos te oprimen, los jefes te exprimen. Te rindes y te despiden y otro entre miles palinen. Parece que complace el placer de saber que sufres, que es dulce ver de fuera el final del desenlace. Que mejor que al pobre cuando escuece dar la azufre, aunque te mire con rencor tras sus ojeras de azabache. Sabes, me flipa de liberar, en libertad es mi verdad. Voy a liderar la búsqueda de una quimera efímera. Vení ver a rapear a bala hasta sangrar amígdalas. Dos haches tatuadas en mis vísceras. Silencio, escucha el mundo en su agonía. Retroceden esencias vacías haciendo violencia. Escucha, miles de bocas quieren comer más. Pero ahí fuera se entrenan mentes enfermas. Silencio, aprende a saber estar. Mejor ahorra palabras, no jodas a los demás. Escucha, mantén la lucha su opresión. Prefiero morir ahogado de apretarme el cinturón. Toda España. Toda España. Toda España.